La pelea de los trabajadores y trabajadoras de prensa es fundamental por los salarios, por las condiciones laborales y por los derechos de los y las trabajadoras, pero también para desde nuestro lugar como comunicadores y comunicadoras poder instalar ciertos debates políticos que hacen a nuestra calidad como profesionales. ¿Por qué? Porque también entendemos que esa es parte de nuestra pelea, de la pelea que damos día a día también en las redacciones. Porque cuando hablamos de un pacto ético contra la desinformación es algo que nosotros nos organizamos también en las redacciones para decir si un contenido no representa a sus trabajadores. Ha pasado en infinidad de medios de comunicación donde los trabajadores y trabajadoras hemos dicho esto no representa, no nos representa como trabajadores y trabajadoras. Esto está muy ligado a lo que siempre decimos, que nosotros somos trabajadores y trabajadoras y no estamos ligados a la línea editorial de los medios para los que trabajamos. Y en ese sentido, esta y otras herramientas que Pablo y Alejandro también lo decían, que hemos trabajado también con Pablo y que realmente siempre hemos tenido un gran acompañamiento y eso lo quiero destacar porque es un gran compañero, también hemos impulsado distintas iniciativas que van en ese sentido. O sea, nosotros queremos una federación que discuta las condiciones de los y las trabajadoras, pero que también instale en la agenda pública debates que tienen que ver con la información, que tiene que ver con también el acceso y la democratización y la federalización de las comunicaciones. En ese sentido, nosotros vamos a seguir impulsando y desde la FATPREN y desde todos los sindicatos de base que la integramos, vamos a seguir en ese camino. Tiene que ver con estas cosas que nosotros estamos trabajando porque creemos que también es una articulación con todos los actores de la sociedad, no solamente con los trabajadores y las trabajadoras de prensa organizados dentro de los sindicatos, ¿no?